cuestiones sobre salud pública. En el borrador del proyecto no se definen poderes especiales para pasar por encima de los estados miembros. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. A esta hora, una recomendación de Letmar. Porque sabemos que si es Letmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Letmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Letmar. Antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Letmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical y una de las principales voces de la oposición, hizo un llamado a los partidos tradicionales para que armen una gran coalición en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. En otras noticias, el Ministerio de Defensa dijo que hasta que el Consejo de Estado no deje en firme el fallo que determine si habrá o no mesada adicional para los pensionados de las fuerzas militares, no se realizará el pago correspondiente ya que se encuentra suspendido. Y la inseguridad en Bogotá no da tregua. En las últimas horas se conoció una denuncia de que hombres armados intimidaron a los conductores que transitaban por la carrera séptima con calle 100 para robarlos. Un conductor que se opuso al robo resultó herido. En noticias internacionales, Francia registra una nueva jornada de protestas en la región de París, pese a que las autoridades decretaron toque de queda. Por tercer día consecutivo, cientos de ciudadanos salieron a las calles para protestar por la muerte de un joven en manos de la policía. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Buenas noches, muchas gracias. Cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye, Andrelo, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta. Si lloro, si te soy el cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y vivo mi vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y a los que me sigan mi canción voy a brindar. Como hoy muere en 1993 una de las leyendas más importantes de la salsa, Héctor Lavoe, y por eso El Sabor de la Noche inicia hoy con Andrés Calamaro y una versión en vivo de uno de los grandes clásicos de la carrera de Lavoe, un tema compuesto por Rubén Blades pero inmortalizado por el cantante de los cantantes, el tema El Cantante. Justamente, soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2003-2004, uno de los grandes éxitos de Joss Stone. Esto se llama así, Super Duper Love. Promise me faith. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Traz a senha pro fogão, TPT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1992 por Sergio Méndez y Carlinhos Brown, el tema Magaleña del álbum Brasileiro. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1980, producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards, con la voz de Diana Ross, un tema de su álbum Diana, uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Upside Down. Like you do, upside down,

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1975 que marcó la incursión de los Bee Gees en el disco, un tema de su álbum Main Course, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es considerada por muchos como el gran regreso de los Bee Gees después de una época en la que no tuvieron muchos éxitos y fue tal vez el inicio de la etapa más importante de ellos, que llevó a temas como Stayin' Alive, como You Should Be Dancing, pero todo empezó con esta canción, Jive Talking. Vamos ahora a continuar con un tema de Daft Punk, un clásico de su álbum Discovery. Esto se llama Something About Us. Just for two, though you never knew.

En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema instrumental que fue uno de los grandes éxitos de la carrera de Barry White. ¿Por qué de Barry White? Porque aunque él se conoció sobre todo como cantante, hay que recordar que él también fue un músico tremendo, director de orquesta. Y esta era la orquesta que él dirigía, la Love Unlimited Orchestra, y tuvieron un número uno muy importante en 1973 con este tema que acaban de oír, Love's Theme. Vamos ahora a continuar con Sade y una canción de su álbum Stronger Than Pride de 1988. Esto se llama Paradise. Oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo la banda de Michael Stipe, R.E.M., con un clásico de su álbum Out of Time de 1991, una canción que creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, Losing My Religion. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1982 por Hall & Oates de su álbum H2O, este clásico que dice así, Man Eater. We'll be right back.